Getting High, Champagne Supernova. Bueno, tengo noticias. Señor. Es una noticia que hace más ya, hace que me dieron hace 3 semanas esta noticia, no se podía decir absolutamente nada. Es uno de los anuncios más grandes que se van a hacer en Colombia en conciertos en 2025, pero ya lo podemos decir oficialmente. ¡Ay, qué es! Kendrick Lamar vuelve a Bogotá. ¿Solo? Vuelve a Bogotá, vuelve... Mira ya, es el momento. Esta es la batalla que estábamos esperando para escoger. 10 de la mañana, 7 minutos. Kendrick Lamar te da la hora. Está de regreso este señor y espero que... I see dead people. Espero que en realidad vayamos todos a verlo. Mustard on the beat, ho, bebo, B-rap, nickelinizer. The family matter and the truth of the matter. He was God's plan to show y'all the liar. Está Kendrick. He a fan, he a fan, he a fan. Una figura muy importante que vuelve a Bogotá. Después de haber tenido un 2025 excepcional, un 2024 devastador, pero in a good way. Kendrick Lamar, el ganador de 17 Grammys. Una figura muy importante, legendaria. Primer show en solitario en Colombia este 27 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá. Una noche para la historia, con grandes grabaciones como Good Kid, Mad City y esto que está sonando de fondo que se llama Not Like Us. Las boletas están disponibles desde la próxima semana en Ticketmaster. Un premio Pulitzer que presenta la siguiente canción en la X103.9 FM, la X+música.com. Esta es una de esas canciones ganadoras del Grammy con SZA para Black Panther. Y regresa Kendrick esta vez solo. All the Stars. Let's talk about love. Ah, qué emoción. Anunciar a Kendrick Lamar, SZA, All the Stars. Es una ocasión muy importante. Es una figura muy grande de la música mundial, 17 Grammys, un Pulitzer, llega a Bogotá para presentarse por primera vez en solitario en el nuevo escenario Vive Claro. Las entradas estarán a la venta desde la próxima semana en Ticketmaster. Esta leyenda del rap comenzó su carrera con un disco llamado Section 80. Antes de eso, había hecho un par de colaboraciones con un rey de la música rap en California, Mr. Dr. Dre. Y había hecho una canción muy chévere que se llamaba The Recipe para Dre, quien pues tuvo un disco revolucionario que se llama, ese disco se llama The Chronic, en el año 1992-93, que fue el momento en que el rap adquirió estatus internacional y se volvió un fenómeno comercial real. Dre hizo un par de discos más después y la verdad es que todos nos quedamos como con la idea de lo que iba a ser el hip hop californiano gracias a Dr. Dre y a The Chronic. Recordemos que una de las cosas que pasó con el hip hop fue que primero pues era profundamente neoyorquino hasta que llega Dr. Dre y sienta las bases de lo que va a ser el hip hop californiano que se va a apoderar del mundo durante los siguientes 20 años. Y parte de esa conquista gigantesca la perpetúa este tipo, quien viene del mismo barrio de donde era Dr. Dre, que está anunciando su primer show en solitario en Colombia este 27 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá. Es una noche para la historia con el genio de discos como Section 80, de discos como Good Kid, Mad City, de discos como Damn, de discos como el más reciente que se llama GNX, de To Pimp a Butterfly también. Hoy vamos a abrir un poquito más de música de Mr. Kendrick Lamar, el artista ganador de 17 Grammys, de un Pulitzer, que llega a Bogotá para presentarse por primera vez en solitario en el nuevo escenario Vive Claro y que presenta la siguiente canción. Aquí está con Dr. Dre. Esto fue lo primero que pusimos nosotros en la radio en este país. Fuimos los primeros en poner a Kendrick y seguimos siendo los fans más grandes de Kendrick Lamar en Bogotá y en Colombia. Aquí está The Recipe con Dr. Dre. Every morning when I wake up, Coming for the Women Waiting Weather. Esta fue la primera canción que pusimos acá en la radio. Fuimos los primeros en poner a Kendrick Lamar. Te voy a decir una cosa. Señor, estás un poquito emocionado. Un poquito nomás. Un poquito muy. Ay, qué dicha. Yo recuerdo una cosa. Yo recuerdo que cuando salió un disco que se llama Good Kid, Mad City, yo empecé a decirle a la gente, mire, pongan atención. Este señor va a ser muy grande. ¿Hace cuánto? ¿De tú? El Good Kid, Mad City, ¿de qué año es? ¿2011? Hace un tiempito. Yo empecé a decirle a todos los amigos en esa época, mire, párenle bolas a este man. Ustedes ustedes no me hacen caso a mí. Pero mira, ¿cómo te hicieron de caso que viene? Sí, es lo cierto. Traen. Te hicieron caso. Y no quiero oírlos decir nada. Nada que no sea bueno. De este show. Nada, absolutamente el nada. Desde el 2011, claro. Vamos a continuar porque Kendrick vuelve a Bogotá. El escenario Vive Claro, baby. Let's do this. Turn this TV off. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I make them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G-Pad. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? They like, what he on? This the Alpha and Omega, bitch. Welcome home. This is not a song, this is a revelation, how to get a nigga gone. Teach you a man, baby, I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction, that's the plan, baby. Don't put your life in these weird niggas' hands, baby. Whoa! It's not enough. Hey. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I make them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G-Pad. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? Hey, turn this TV off. Ain't with my type activities, then don't you get involved. Hey, what? How many shit I seen? Send them all. Take a risk or take a trip. You know I'm tripping for my dog. Who you with? Couple sergeants and lieutenants for the get back. This revolution been televised. I fell through with the knickknacks. Hey, young nigga, get your chili up. Yeah, I meant that. Hey, blackout if they act out. Yeah, I did that. Hey, what's up, though? I hate a bitch that's hating on a bitch, and they both hoes. I hate a nigga hating on them niggas, and they both broke. If you ain't coming for no chili, what you come for? Nigga feel like he entitled, cause he knew me since a kid. Bitch, I cut my granny off, and she don't see it how I see it. Got a big mouth, but he lack big ideas. Send him to the moon, that's just how I feel, yelling. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. 10:28 mañanas en la X. Bueno, la otra gran noticia es que 27 de septiembre llega Kendrick y le abre Catriel y Paco Amoroso. Pero no puedes pedir más. Se le ve. No puedes pedir más. Ya está todo. En serio, ellos van a ser los que van a abrir. Oye, otra noticia para que estés ya entender que eres bendecido. Cae un sábado. 27 de septiembre, Vive Claro. Ya. Abren mis muchachos. No puede ser. Todo lo que pediste se le juntó el ganado, Alejandro. Verdaderamente. Eso es la verdadera definición. Se juntó el ganado. Musical. Mira, Diana. Señor. Allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte las buenas noches, ma. Ay, María, hombre. Tú vas a llegar desde el mediodía, ¿cierto? No, yo tengo total request. Tienes que comprarte una ushanka. Yo te la presto, yo tengo una ushanka. No, me mete con el calor allá. No. Ay, no. El gorrito ruso. Increíble. Catriel y Paco Amoroso abren el show de Kendrick. Me parece increíble. Es increíble, 27 de septiembre. Sí. Vas a cantar tú. Imagínate esta vaina. Toca sentarse a hacer repaso de todas las canciones de Kendrick. Hace mucho no te veía tan emocionada. Es que hacía mucho rato no desayunaba tan tarde. Todo se juntó. Hoy es un buen día. Mira, viernes de felicidad. Está muy chévere. Qué felicidad tener esto. Además que sí se debía un show completo. Era necesario tenerlo completo a él. Ahora necesito que sea mucho más exitoso que Travis Scott. Sí, va a ser. O sea, quiero de verdad es hacer obligación, una campaña. Quiero exhortar al público a que se luzca. Ay, sí. No solo agotando la boletería, sino superando los logros que el público mexicano ha mostrado cuando Kendrick sale a tarima. Sí. Ahora, si usted está preguntándose por boletería, va a estar disponible a partir de la próxima semana en Ticketmaster. Ok, semana que viene Ticketmaster, boletas, sí, y vamos a continuar. Óyelo. No, ya. Uy, eso va a ser ese momento. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crumbles. Sit down. Sit down. Kendrick is coming. Oh yes. Sit down. Viene para Bogotá, Mr. Kendrick Lamar. Eso era Humble de DNA. Otra de sus canciones más grandes. Tengo una canción de Kendrick para ponerles. All the boys and girls, I got some true stories to tell. Necesito que por favor se aprendan esto. Ay, bendito. Take off the fufu, take off the couches, take off the wifi. Sí. Take off este the señor take off the car loan, take off the flex and la va the a sacar del Vive Claro tan grandemente. Qué bueno es, ¿no? Take off your idols, take off the runway, take off the Cairo. Take off the Sandro, pay 5 days stay, take a quarter meal, hella follow. Take off the front flare, take off reception, take off the cop with the iPad. Take off the other critic, that ain't protocol, bitch. En 95, ese es Kendrick Lamar, viene para Bogotá 27 de septiembre. Les abre Catriel con Paco Amoroso. Esto es de su álbum Mr. Morale and the Big Steppers. Y esto es de su maravilloso disco To Pimp a Butterfly. Kendrick, I have been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Yeah. As I look around me, no es un show para todo el mundo, lo tenemos súper claro en la X Más Música. Sabemos que no a todo el mundo le gusta Kendrick, pero los que aman a Kendrick, allá nos vemos. I see you there. Quiero mandar un abrazo a todos los amigos que están felices. Saludos para Andrés Salazar, sí, de TLR, compañero de la X Más Música. Compañero de la vida, de boxeo tuyo. Tenía heridas ayer en sus manos como madre, tú. Madre, tengo que volver a boxeo con... Y él está muy feliz. Kendrick Lamar en Bogotá, 27 de septiembre, con Catriel y Paco Amoroso. No, es que quién va a estar insoportable ese día. No, merecido, qué bueno es. Sí, qué rico, algo así. Gran show va a ser, definitivamente. Ay, viejo Kendrick. We've been waiting for this moment for so long, como dice la canción. Hasta hicimos su coreografía. Claro. La tenemos. Uy, mira esto. Bueno. Claro. ¿Cómo perderse esto? No, yo no creo, yo es, jamás. Recuerden, 27 de septiembre, sábado, la próxima semana salen las boletas en Ticketmaster. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Enfoque en gastronomía y ambiente. ¿Buscas un plan diferente en Bogotá? Llega Lúmina, Distrito Cultural y Gastronómico, a la calle 114, número 692, Hacienda Santa Bárbara. Sumérgete en la vibrante atmósfera de Crítico Bar, con cócteles que cuentan historias, o déjate deslumbrar por la vista de los cerros en el espectacular Lúmina Rooftop, con su pastelería boutique y oferta exclusiva. Próximamente también podrás disfrutar de la alta cocina italiana en Incontro, restaurante. Bueno, yo Lúmina, ya. Lúmina, señor. Yo tengo ya boletas para Lúmina para el domingo para contar. Ver F1. Lúmina es el lugar donde el buen gusto y el entretenimiento se encuentran. Yo voy a hacer lo mismo porque tengo que ver Ay, hasta nos encontremos, mira. ¿Qué sí, función claro. tienes tú? 1:30 de la tarde. Voy a buscar a ver si hay. 1:30 de la tarde. Mira, Dirty, esta canción es para ti. Con cariño. 27 de septiembre. Antes que se suba Kendrick, tomen la mano de un amigo o de una amiga y dedíquenle esta canción. ¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. I couldn't fucking do it without you. Con un amigo. Solo dile que lo amas. Dile que lo amas. Yo sufro con las. Yo sé que en la voz de él. Y sufro con la narrada. No la cantaba en una canción. Nunca con la, he podido. El con fraseo. El fraseo. Dile que lo amas. Me ganas de darle un sopapo. Es Lady Gaga. Paco. Es Lady Gaga. Sí, ya. Sí. Es completamente. Sí. Oye, te quiero, amiga. Te quiero, amigo. Mira. Te quiero y te odio. Estúpida. Mira, qué dicha no sentirse en este amado lugar que estoy en estos momentos. Envídenme. Catriel y Paco Amoroso le van a abrir el 27 de septiembre a Kendrick Lamar y allá vamos a estar con Diana celebrando el Día del Amigo. Sí, sí. ¿Y qué fue lo último que te dijo tu jefe? Estúpida. Baby, baby, let's do some GNX. Reincarnated, I'm a stargazer. Life goes on, honey. Squabble up, boy. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That's my seat. IP ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. Couldn't try me in a tri-state money pass, but I get them splashed till he hydrated. Bounce out, know he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrated. I feel good, get the f*** out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a size. Man, don't let me know what the price. What the f***? I got hits, I got bucks, I got new paper cuts. I got friends, I got foes, but they all sitting ducks. Hit his turf and get cracking, double back like a deluxe. 50 deep, but it ain't deep enough. Complete, there you go, beat him up. Falling from a money tree, and it grow throughout the month. Spit a loogie at the camera, speed off, yes, us. I feel good, get the f*** out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Hold up, hold up, where are you from? I'm finna go dumb. Sideways. Bump stump. Fever. I'm on one. Thunk, thunk, thunk, thunk, thunk, baby rockin' it. Quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. Broke on the flow, let me know if you clockin' it. Brody won't go, but I know that he poppin' it. It was worth tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young, be some hoe with the politics. With him and some in him, that's a lot of. Don't hit him, he got kids with him, my apologies. Ghetto child, it was Blackie Miles with the smearing off. He high, we outside, what they about to kill him off. Blaps on blaps, it's a fact, this a brick or all. Tell me why the you rap, if it's fictional. Tell me why the you fed, if you criminal. Hey, Dot, can I get a drop? I'm like, nah. H-Bone Coon from the west side to Senegal. It's a full moon, let the wolves out, I've been a dog. I feel good, get the f*** out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the past. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Kendrick Lamar con Squabble Up de GNX. La siguiente canción es el punto de quiebre en la narrativa de hip hop más importante de los últimos 15 años en la historia del storytelling. Okay. ¿Qué es storytelling? Storytelling es la contada de una historia a través de una pieza de arte completa, en este caso un disco conceptual. No, perfecto. Hay muchos discos conceptuales en la historia del hip hop, pero sí existe uno que pueda definir lo que ha pasado con el hip hop y con el rap actual. como gran líder de la conciencia colectiva. Uh-huh. Sí. Ese es el disco Good Kid, Mad City. 2011. Good Kid, Mad City de 2011 es la historia de un joven Kendrick que se debate entre sus sueños como rapero o la delincuencia. Y la delincuencia. Claro. La historia comienza con él robándose el carro De su padrastro. Sí. Ah, el padrastro, ya recuerdo. Exacto. Su padrastro, que es un alcohólico y un drogadicto, que está en la casa completamente entregado a la bebida, mientras la mamá lo llama desesperado al celular, diciéndole que por favor... Devuelva el carro. Que devuelva el carro, que necesita sacar a este tipo de su casa, ¿cierto? Sí. Kendrick se ha robado el carro con un propósito puntual, y es robar una tienda con cuatro amigos más. ¿Sabemos qué tienda? No sabemos qué tienda, okay, pero muy probablemente sea una de esas tiendas de esquina. Ya. Una liquor store, donde o un convenience store, listo, o algo así. Bien. Y ahí comienza la historia de Good Kid, Mad City. Ya. Donde él, además de eso, hay otra cosa en el camino, y es que ese día él está a punto de perder la virginidad. Entonces, él no lo sabe. Tantas él, cosas él pasando. ¿Él ya lo había planeado? No, él no lo sabe. No, él está enamorado de una chica que se llama Shireen. Sí. Y hay la posibilidad de que se encuentre con Shireen después del atraco. Claro, después, que ya tiene cositas para llevar. Exactamente. Kendrick sabe muy bien en esta historia que él tiene en sus manos su destino. Él sabe que si roba la tienda, se va a quedar en esa esquina para siempre. Mientras que si decide no robar la tienda, sus amigos lo van a despreciar, lo van a bullear, lo van a matonear. Claro. Y él podría no volverse una... ¡Uy! Como... Sí. Sí, diciendo que locota porque no robaste... Ay, no fue el cholichochi. Sí, claro. Exacto. Sí. Pero, y eso puede afectar su output, su salida creativa. Él no sabe exactamente qué va a hacer. El resultado... Se los dejo para que lo averigüen ustedes si me quieren hacer... Me encanta que es el final abierto. Good para Kid, Mad City. Busquen ya. Pero hay un momento también en el disco en el que, en ese proceso, no les voy a decir dónde, él obviamente pasa por la casa de unos amigos que están tomando. Sí, antes de... Que están tomando alcohol. No se sabe, no les voy a decir si es antes o después. Ah, uy, mira. Están tomando alcohol. Es la primera vez que toma alcohol. Ay, es su primera vez para... Ay. Sí, porque es un niño de 15 años. Este es el Kendrick de 15. Sí. Bueno. Y aquí está el momento en que se encuentra con el alcohol Kendrick Lamar. Esta canción se llama Swimming Pools, Drank. Y va a ser uno de los momentos más grandes del Vive Claro el 27 de septiembre. Pull up. Drank. Headshot. Drank. Sit down.